cuarto bloque, si no me equivoco, de este Enredando las Mañanas, que como siempre nos tiene a los saltos de un punto a otro del país. Y en este caso, en realidad, un hecho que viene ocupando, preocupándonos, indignándonos en todo el territorio y además en muchos otros lugares, que es la desaparición de Santiago Maldonado. Ya 2 meses se cumplieron desde la represión en el pull-off en Resistencia Cuyamén, cuando fue la última vez que se lo vio a Santiago en manos de la gendarmería. Desde ese momento hasta acá han sido innumerables los intentos del gobierno nacional de despegarse de la responsabilidad política y concreta de la desaparición de Santiago, pero la realidad es que no sabemos dónde está, pero sí sabemos que se lo llevó la gendarmería. Hay muchísimo material que se ha generado en distintos puntos del país en el día de ayer, porque cientos, decenas de miles de personas, cientos de miles salieron a las calles a reclamar por la aparición de Santiago, a denunciar la represión del Estado, a decir que esto es inconcebible, que no debe pasar. Y bueno, como vamos a escuchar en alguno de los audios, al Vasco Orzaocoa a salir masivamente a repudiar y a poner un freno a la represión policial, estatal, en todo el país. Vamos, los primeros audios que tenemos son de Germán Maldonado, allá en el escenario montado en la multitudinaria movilización en Plaza de Mayo, que vamos a compartir con usted. Como decíamos, vamos a escuchar unos audios desde el escenario. Germán Maldonado, el hermano de Santiago, una familia que viene firme en la exigencia de aparición con vida, que sigue en las calles y convocando a no parar, no dejar de ocupar las calles, las denuncias y todos los espacios con el rostro de Santiago, y esta vez lo decía desde el escenario montado en Plaza de Mayo. La desaparición forzada de Santiago en manos de Gendarmería Nacional. Precisamente hoy quiero aprovechar este momento para dejar bien en claro 3 temas que nos tienen bastante preocupados y cansados. Primero, son los medios de comunicación, que les gusta jugar con dar noticias falsas. Estamos hasta la coronilla con ese tipo de noticias, totalmente irrespetuosas hacia Santiago, su familia, sus amigos y a todas las personas involucradas con el reclamo genuino. Señores periodistas y comunicadores sociales, sean un poco más profesionales, investiguen, indaguen en las fuentes fehacientes. No se imaginan el daño que causan al crear noticias inverosímiles, para que luego personas que consumen sus periódicos, diarios, noticieros, radios y sitios de internet repitan como loros todas esas barrabasadas deficientes, que tiene como un único fin que crear discusiones, controversias y animosidad entre la población, las cuales vemos reflejadas todos los días en reuniones familiares, en ámbitos laborales e institucionales. Tengan un poco de amor propio por la profesión y por ustedes mismos. No se dejen usar como marionetas por un par de billetes. Pedimos que tengan un poco más de gollete, respeto y profesionalismo periodístico. A todos los políticos que se llenan la boca hablando de democracia, transparencia, verdad y honestidad, y después salen en los medios de comunicación, en el Senado y demás ámbitos de la vida pública y política, diciendo la familia Maldonado está politizando la desaparición de Santiago. Como así también que algunos partidos políticos y los derechos humanos no quieren que Santiago aparezca. A todos ustedes, háganos del Estado y parásitos del proletariado, que primero... La familia Maldonado no milita en ningún partido político. Y segundo, el tema es político desde su inicio. Desde el momento que Gendarmería se lleva a mi hermano, ya que esa institución está supeditada al gobierno, a ustedes, que son los políticos de turno y principales responsables de la desaparición. Politización, eso es lo que deben aclarar. Eso es lo que deben aclarar de la sociedad argentina. Y por cierto, me pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están que no los veo a ustedes políticos que quieren que aparezca Santiago? ¿Vieron a Carrió por ahí? Yo no la vi. ¿Vieron a Peña, a Michetti, a Macri, a Vidal, a Bullrich? Esos que quieren que aparezca, nunca vienen a apoyar acá. Ni acá ni en ningún lado nunca llaman. Así que, hace dos meses, todavía nunca los vi apoyando en ninguna marcha. Los que no quieren que aparezcan son ustedes, manga de mentirosos, infames políticos de cuarta, que lo único que hacen es desacreditar a toda la gente que apoya y pide una respuesta de su humanidad, como todos los que están acá presentes en todo el país. Una buena voz por todas. Es vergonzoso lo que está pasando en esta sociedad en relación a los derechos humanos, que después de 40 años haya que decir Santiago Maldonado presente ahora y siempre. Estamos retrocediendo en la historia. Si seguimos así vamos a terminar arrodillados besando las manos de los señores feudales. Si lo que queremos es una sociedad más justa, vamos a tener que tomarnos un tiempo y replantearnos qué sociedad deseamos construir para nosotros y nuestros hijos. Bueno, escuchábamos la voz indignada de Germán Maldonado, quien denunciaba a todos los poderes que hoy son cómplices, ¿no? En su momento, la desaparición de Santiago a manos de Gendarmería y la responsabilidad del Gobierno Nacional, pero también lo que ha ido sucediendo en estos dos meses con el silencio cómplice o con la difusión de pescado podrido, como se dice vulgarmente en los medios de comunicación, en operaciones de prensa vergonzosas, ¿no? Que realmente un desastre. Resaltaba la responsabilidad en estos dos meses de los medios de comunicación hegemónicos que dicen mentiras y barbaridades y exponen a la familia y direccionan las responsabilidades políticas del Estado y la Gendarmería hacia poniendo, ¿no? Porque la sensación al final es que terminan revictimizando a Santiago, poniéndolo en el lugar, incluso cuestionando la legitimidad del lugar que está ocupando allí, cuando se está justamente una acción profundamente ciudadana, incluso en términos de ello, ¿no? Acompañando la protesta de una comunidad desde la solidaridad, y en ese es el contexto de una represión en la cual Santiago desaparece. Término conocido por la historia reciente en nuestro país, una situación que debe preocuparnos profundamente y ocuparnos activamente, ¿no? Esto, por suerte, éramos muchas las personas en las calles el domingo, un día inusual para movilizarnos, hay que decirlo, pero una movilización realmente inmensa la que se vivió en Córdoba y en otras ciudades del país. Y desde el sur llegaba también alguien que era una voz absolutamente necesaria en el acto que se hizo en Plaza de Mayo, que son las y los integrantes de la comunidad Pulov en Resistencia, Cuyamén, que hicieron llegar un comunicado que leyó allí en el escenario nuestra querida compañera comunicadora feminista Lili Daunes. Así que podemos compartir el texto, el mensaje que desde la comunidad querían hacer llegar a los cientos de miles de personas concentradas en todo el país para exigir la aparición con vida de Santiago. Desde Pulov, Resistencia, Cuyamén, saludamos a todas las naciones originarias, a los pueblos argentino y chileno, a la familia del Huenuy, amigo Santiago Maldonado. Santiago, gracias por no dudar en darnos una mano. Supiste lo que sufrimos. Espalda con espalda, te atraparon confundido con nosotros, pero no han podido capturar tu esencia, que hoy se ve reflejada en miles de personas que reclamamos tu aparición con vida. Históricamente el Estado nos ha despojado de derechos que hoy elegimos ejercer. Nunca ha tenido la voluntad de solucionar este conflicto político histórico. Solo ha ejercido la violencia política e institucional en defensa de los intereses privados y extranjeros. donde se enumeran incontables violaciones de los derechos humanos contra los pueblos originarios. Han querido desligar responsabilidades de la desaparición de Santiago, mediatizando, estigmatizando y volcando una interminable nube de mentiras, cuando todos sabemos que la realidad es una sola. Han idealizado un falso enemigo interno, aquellos que previamente orquestaron el operativo del 1 de agosto son realmente el enemigo interno, siendo los responsables de la desaparición forzada de Santiago. En honor a tu conciencia, tu detención y desaparición forzada no deben ser negociadas, pero no se puede descontextualizar, porque llegaste a apoyar la no extradición y el reclamo de libertad del lonco Facundo Jones Wala, porque el pueblo mapuche sufre una persecución política sistemática por parte de los estados argentino y chileno a través de montajes mediáticos y judiciales. Pu Penica, Pu Lamuen, hermanos y hermanas, camaradas del Weichán, el pueblo de nuestro renacer íntegro llegó en cada rincón de nuestra hermosa Hualmapu. Recobramos Nehuen, negándonos a desaparecer y a la destrucción de nuestra amada tierra. Que estallen las rebeldías. Nuestros pueblos movilizados son los que abren las celdas, devolviendo la libertad a los presos políticos y encerrando a los responsables de la desaparición de Santiago Maldonado. Este es un fragmento del último comunicado del lonco Facundo Jones Wala. Por el derecho a la vida, la lucha es de todos. Reiteramos, es el comunicado de la comunidad mapuche Pulof Resistencia Cuyamen. Era la voz de las compañeras leyendo el comunicado desde la comunidad del pueblo de resistencia Cuyamén, una voz necesaria, y trayendo también a Facundo Jones Wala, contra cuya detención estaban protestando en las comunidades. Esto a su vez, vamos anunciando rápido porque se nos acaba el programa, en Córdoba tiene que ver con el contexto que se vivió a un mes de la desaparición de Santiago y la represión en Buenos Aires. También vivimos un momento terrible en Córdoba con los más de 11 allanamientos que se dieron a espacios sociales y políticos de la ciudad por orden del fiscal Dalma. Vamos a escuchar a Marcela Expósito, ya es integrante del Frente Popular Darío Santillán aquí en Córdoba, trayendo también a la memoria el mes de esta situación. Bueno, Marcela del Frente Popular Darío Santillán, bueno, una importante movilización hoy, ¿cierto? Muy importante, aunque haya sido domingo, a dos meses de la desaparición de Santiago, creíamos muy importante llegar a esta gendarmería con la coordinadora por la aparición de Santiago Maldonado, con un montón de otras organizaciones sociales y políticas y culturales, y poder haber llegado hasta la puerta de gendarmería, que por supuesto no se estaba esperando la policía y la infantería, como no podía ser de otra manera, pero allí estuvimos cantando uno de los cantos que estuvimos con fuerza, como un grito durante toda la marcha, que es precisamente donde está Santiago Maldonado, que igual que a Julio López lo desapareció el Estado. Entonces, con la coordinadora queríamos hacer responsable a los gobiernos, al Estado, a la gendarmería, por supuesto, a las empresas como Benetton, por la desaparición de Santiago, y también, por supuesto, exigir la renuncia de la ministra Patricia Bullrich, una impresentable que ya tiene que estar renunciando, ella y todo su equipo, que más que seguridad es directamente un equipo de fascistas que lo único que hacen es reprimir incentivar el poder apagar toda la protesta social, ¿no? Hace un par de semanas atrás, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre hizo una presentación de denuncia por encubrimiento a el gobierno nacional, concretamente contra Nosetti, Patricia Bullrich, Macri, etcétera. Esta medida, digamos, esta denuncia todavía no ha tomado solamente ingresados, está próxima a resolver en qué cámara sería tomada la denuncia, pero ¿qué opinión te merece esto? Porque vos hablabas de la renuncia de Patricia Bullrich, sin duda esta denuncia que han presentado la Liga va en ese sentido, ¿no? Es la renuncia de Patricia Bullrich, por supuesto, el señalamiento al gobierno nacional, a Mauricio Macri, a todos los gobiernos que de alguna forma están encubriendo esta desaparición, y también, por supuesto, a los responsables materiales, que son la Gendarmería. Para nosotras y nosotros, todas las medidas que se puedan tomar en ese sentido son muy importantes. Estamos a 2 meses de esa desaparición, y vamos a seguir en las calles y tenemos que seguir. Bueno, para finalizar, escuchamos la voz del Vasco Orzaocoa, de Carlos Orzaocoa, quien compartía con nosotros una valoración de la movilización, pero además un análisis de lo que implica la desaparición de Santiago Maldonado. Vasco Orzaocoa, abogado de derechos humanos, integrante de Correpi, en la movilización que exige la aparición con vida de Santiago Maldonado. ¿Cómo estás viendo, Vasco, la situación y en particular, bueno, la Bueno, nosotros vemos desde lo de Santiago, desde los 15 allanamientos que hubo en Córdoba, un avance represivo muy grave, pero afortunadamente vemos que el pueblo argentino tiene reserva como para rechazar esa represión, y la prueba de eso ha sido esta movilización multitudinaria que hemos realizado hoy. A cada golpe represivo, nosotros vemos que el pueblo responde con la resistencia. De modo que a 2 meses tenemos nuevamente una marcha multitudinaria, y eso nos llena de confianza en que con organización, con conciencia, con cada vez mayor masividad, vamos a poder derrotar estos planes represivos del gobierno y del Estado. Yo diría de antidemocracia. Es un gobierno absolutamente autoritario, es un gobierno donde los dueños del poder se han hecho cargo del Estado y por lo tanto tienen un plan que quieren llevarlo a rajatabla, y para eso necesitan represión. Lo de Santiago Maldonado es el hecho más grave. La desaparición forzada de Santiago ha sacudido a varias generaciones de argentinos que vivimos muy cerca todos estos problemas de la desaparición forzada. De modo que este es un problema muy grave, pero la resistencia del pueblo lo va a enfrentar. Gracias a ustedes. Bueno, eso era la voz del Vasco Orzaocoa, recuperando que a la actitud represiva del Estado responde la resistencia del pueblo. Una y mil veces seguirá siendo así cada vez que haga falta. Así que bueno, organizadas, organizados en las calles, recorrimos, transitamos estos 2 meses sin Santiago. Pero seguimos preguntando en cada lugar, en cada escuela, en cada aula, en cada plaza, en cada casa, ¿dónde está Santiago Maldonado?